segundo bloque de Cuarentena con la Minga, tenemos entrevista porque la muestra Cuando Ernesto soñó al Che viaja a La Habana por fin después de haberse suspendido el año pasado por culpa del clima y de cosas que estaban pasando en la isla. Pero bueno, Darío Fuentes, el director de La Pastera, viaja con la muestra a Cuba. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, Darío, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí contaba que viaja la muestra Cuando Ernesto soñó al Che, por fin a La Habana, Cuba, después, bueno, del viaje frustrado el año pasado por el ciclón, por el tornado. Así es, sí, bueno, el viaje que estaba previsto para bueno, la coincidencia con el 55 aniversario del asesinato del Che, eso era parte de las actividades, y bueno, se pospuso, y finalmente se hace ahora, cercano a la Feria Internacional del Libro, en el marco de esa fecha, ahí en el Pabellón Cuba. Finalmente vamos a estar con la muestra Cuando Ernesto soñó el Che, esta muestra que ha itinerante, que hemos producido con un equipo para Caminos del Che, para el programa de turismo cultural que une a los museos y espacios de homenaje al Che en la Argentina. Así que bueno, llevamos esta muestra, y bueno, y ahí incluso va a tener una fecha ahí en el Pabellón Cuba. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, va a tener unos días ahí en el Pabellón Cuba, y después posiblemente pase, vaya a estar en el Morro Cabaña, que se inaugura un nuevo espacio ahí en la Comandancia. Se va a armar un nuevo espacio Che, y bueno, la muestra va a quedar ahí para inaugurar ese espacio, así que es todo un honor para nosotros, porque bueno, de algún modo va a estar esta muestra que tiene algo de argentinidad, aunque se trate de un personaje internacionalista, digo, porque bueno, cuenta justamente la muestra, toma este periodo de tiempo, que es desde su gestación hasta que se sube al Granma, podemos decir, ¿no? Bueno, estas fechas están siendo también compartidas con sus dos viajes, el viaje que hizo primero en su bicicleta por la Argentina y luego con la Poderosa a través de nuestro país y cruzando a Chile, y bueno, después con las vicisitudes de que la moto dejó funcionar. Pero bueno, estamos en una época donde estamos con todas fechas iguales. Sí, realmente, sí, es muy lindo. Realmente es un orgullo, un honor, y poder hablar del Che, digo, Ernesto y el Che son lo mismo, está claro, pero bueno, poder ir a hablar del Che a Cuba es una responsabilidad y un orgullo muy muy importante, poder compartir con ellos esta muestra, este trabajo, y bueno, y hablar de los viajes justamente y de lo que fue el proceso de transformación de Ernesto, ¿no? Toda esta búsqueda y este encuentro, de algún modo, y este salto cualitativo, personal, que pega él, ¿no? Al encontrarse, al unirse a una organización, ¿no? A formar parte de una cuestión colectiva. Ese salto lo pega sin duda con el encuentro con Fidel y su campaña hacia Cuba y su expedición, y bueno, es ahí donde se incorpora a una cuestión colectiva. Creo que ese es el salto cualitativo de Ernesto, ¿no? Bueno, esta muestra ha pasado por Uruguay, bueno, gran parte se hizo acá también en la Argentina, ahora estuvo en La Pastera, en México el año pasado. El 2022 ha sido muy movedizo para ustedes en cuanto a institución, Caminos del Che en casi todo Sudamérica. Bueno, ahora empieza este 2023 en el mejor de los lugares. Sí, era parte de un sueño, lo quisimos cumplir el año pasado, pero de todas maneras no hay prisa en esto. Sí, está muy bueno arrancar el año y arrancar en Cuba. Bueno, hay invitaciones en distintos lugares, de algún modo del mundo también, y de otros lugares de América, y bueno, y ahí veremos qué posibilidades tenemos de poder seguir llevando este trabajo, y bueno, y recorrer los caminos del Che, pero bueno, los del mundo, ¿no? Y poder, nada, seguir hablando del Che, que en definitiva es lo que es la tarea que nos hemos dado como museos y espacios de homenaje. Digo, cuando digo esto, incluyo con toda tranquilidad al Museo Casa del Che de Altagracia, al Hogar Misionero del Che en Caraguataí, ahí en Misiones, al Celche de Rosario, a la Fundación Che Vive, y ni hablar a La Pastera, ¿no? Por supuesto que es, allá está la muestra en este momento y va a quedar expuesta, pensamos un formato así de exterior, así que seguramente va a estar un tiempo más. Por lo tanto, bueno, en simultáneo va a estar entre Argentina y Cuba, nada más y nada menos esta muestra, y bueno, nos pone muy contentos. Bueno, un verano muy importante para todas las instituciones que nombraste, muy visitadas, más de 7.000 personas en Villa Nidia en este enero. Bueno, las fotos de lo de San Martín de los Andes, la verdad que no me sorprende, porque ahí están Cristina, está Celeste, claro, que le dan vida a ese museo, pero cuánta gente se acercó a esta semana donde se hicieron muchas cosas ahí en San Martín de los Andes. Sí, este año hicimos una propuesta, volvimos a trabajar con San Martín de los Grazer, que es este grupo con el que se van renovando los paredones lindantes a la pastera. No nos pertenecen a nosotros, claramente, es patrimonio público. Pero bueno, nosotros iniciamos esta cuestión de la pintada de los murales, bueno, con temáticas che. Ahora ya no son temáticas che, son expresiones urbanas, jóvenes, y tan válidas como las que habíamos planteado en el inicio. Por lo tanto, también, bueno, ellos compartimos la semana del Che algunos días con ellos mientras estuvieron trabajando, y bueno, pasamos documentales, estamos colaborando con el Parque Nacional Lanín en la difusión de un circuito que la idea es poder anexarlo al espacio ahí de Lagos del Sur de homenaje al Che, que es de Currugué, que son dos lagos que ellos estuvieron ahí en los diarios. Ambos cuentan anécdotas de haber ido a ese lugar muy especial. Es un lugar cuasi virgen ahí de la cordillera, y que se llama así, Currugué Grande, Currugué Chico, son dos lagos, y ellos ahí en el diario cuentan anécdotas. Entonces, de algún modo, el Parque Nacional Lanín quiere fomentar y señalizar este espacio para que la gente también incorporarlo a la memoria y al recuerdo del paso de Ernesto y Alberto por la ciudad. Obviamente todo esto se va agregando a muchas cosas que ustedes van investigando. Ayer el diario Página 12 sacó la primera entrevista que se le hizo al Che cuando él iba montado en la bici con motor ahí por Santiago del Estero y Tucumán, algo que es una investigación que llevaste adelante vos junto con la gente del Centro de Investigaciones de Cuba, y bueno, recién ahora un diario le dio notoriedad. Sí, yo no sé si adjudicarnos de eso, pero bueno, la historia fue así. Aleida March, en su momento, cuando estuvimos con Héctor Méndez, que bueno, ya no está con nosotros, pero bueno, fue pionero del museo y del trabajo que hicimos juntos, ¿no? Para la base del museo en Cuba y todo lo que fue el back de contenidos de la pastera, ¿no? Y en su momento, recuerdo que nosotros en ese momento le llevamos el gráfico, ¿no? La publicidad, un original de la revista El Gráfico, donde sale justamente el viaje de moto, el viaje en bicicleta con motor, donde se hace esa publicidad. A partir de eso ellos nos dicen, nosotros tenemos la información de que hay un recorte periodístico en un diario que salía en el norte argentino, y bueno, nos pidieron la posibilidad de que lo buscáramos. Finalmente hicimos dos viajes, y en el segundo viaje lo logramos. Ahí en una hemeroteca que hay en la universidad encontramos el diario El Trópico, esa edición, en la que aparece un recorte muy pequeño, pero muy muy preciso, que dice esto del joven raidista que había recorrido ya 12 provincias. Lo encontramos, lo logramos escanear, y bueno, por supuesto se lo mandamos al centro, y también lo incorporamos a nuestros archivos, ¿no? Así que bueno, no sé, digo, no nos adjudicamos el descubrimiento, pero sí, por lo menos para el centro y para nosotros sí, porque bueno, fue así la historia, literal. Bueno, esto, siguen apareciendo entrevistas y datos. En Uruguay, cuando el Che fue a Punta del Este, bueno, tuvo una entrevista con un periodista que se llamaba Raúl Pinocho Menditeguiaga, un uruguayo. La hermana se contactó conmigo, me mandó una foto de la entrevista donde está el Che de frente y el de espalda. Ahora el diario El País está buscando la entrevista para pasármela en forma escrita también, para que estén todos estos archivos. La historia del Che es riquísima, y bueno, gracias a todas estas conversaciones la gente se va enterando y nos va acercando material que es incalculable, porque vaya a saber uno cuántas cosas hay de Ernesto dando vueltas. Sí, sí, realmente sí, es inagotable, y es inagotable también de algún modo, y su pensamiento, ¿no? Y sí, su filosofía, y su mirada del mundo, y su mirada crítica. Me parece que eso es un poco lo que, digo, el sueño de una sociedad diferente, una sociedad más justa, sigue pendiente. Sí. Estas utopías siguen pendientes, y por lo tanto el pensamiento del Che y la filosofía siguen pendientes. Por eso, de algún modo, hacemos el trabajo que hacemos, ¿no? De seguir difundiéndolo, y pensándolo, y repensándolo, deconstruyéndolo, y eso es un poco el espíritu de la muestra, ¿no? Ir hacia atrás en el tiempo y, bueno, y ver cómo fue la historia de este joven, y de algún modo que pueda ser una cosa aspiracional para otros jóvenes, ¿no? No necesariamente hay que recorrer kilómetros. Los viajes pueden ser internos, sí, y los saltos cualitativos son internos también, ¿no? Él utilizó esas herramientas muy de época, y bueno, y así fue lo que pasó. Pero bueno, esa es la tarea que hacemos, y las utopías siguen pendientes, por lo tanto seguiremos trabajando para alcanzarlas. Bueno, un día muy especial hoy, 6 de febrero, pero en 1932 nacía su gran amigo Camilo Cienfuegos en La Habana, Cuba. Alguien con que habían establecido un vínculo muy cercano, y bueno, eran como hermanos de conocimiento, de lucha. Sí, sí, ahora, bueno, yo dentro del programa de actividades, porque bueno, específicamente donde va a estar la muestra es un encuentro de publicaciones teóricas y de partidos marxistas y progresistas del mundo, ahí va a estar la muestra, y bueno, nada, vamos a poder tener la posibilidad de interactuar con otros pensamientos, con otras miradas, también va a ser un lindo encuentro, y bueno, y parte de las actividades que hay, yo ya sabía que esto existía, hay un centro de estudios vinculado a Fidel Castro, uh-huh, un centro de estudios Fidel, y es algo nuevo que han armado en Cuba, así que bueno, tengo mucha expectativa para ver, porque realmente otro gigante de la historia, Fidel Castro, y bueno, no había nada de él, así que bueno, vamos a ver, voy a ver algo nuevo en Cuba. Bueno, nada más y nada menos que de Fidel Castro, un gran amigo de Ernesto. Otro de los amigos. Bueno, Darío, en realidad no es un viaje más, todos los viajes calculo que sacás algo diferente. En este, con tantas cosas que tenés para hacer, seguramente vas a estar unos cuantos días en la isla. No muchos, hasta el 14, pero sí van a ser muy activos, porque aparte nosotros también tenemos, la pastera depende de un sindicato, así que también llevo algunas tareas de la institución, de la Asociación Trabajadores del Estado y de la CLATE, de la Confederación. Así que sí, voy a estar activo, pero pocos días. Pero bueno, sí, pero siempre es muy enriquecedor estar en Cuba. Y aparte, bueno, la experiencia de ir por primera vez a hablar de Ernesto allí. Bueno, Darío, muchísima suerte, sos capaz, así que te va a ir muy bien, ya te ha ido muy bien en México la otra vez también. Mandar un abrazo grande a María del Carmen y a Leidita, bueno, y bueno, espero que seas muy bien recibido como te lo mereces. Bueno, sí, muchas gracias. Así que bueno, ya compartiremos fotos y seguramente a la vuelta charlaremos un poco. Seguramente. Muchas gracias. Darío, abrazo grande y buen viaje. Bueno, muchas gracias, saludos.